como si nada, baby. Que como me siento, como Yankee con la gasolina. Pa'le Gary, la Billy Rubina. Tu bicha que yo soy ella es Molina. La cacheo toda, mami, como Sina. Como Sina, como Sina. Ma, yo quiero darte, pero Sina. El bellaqueo pegado a la bocina. Dentro de la disco andamos con los palos encima. Como Sina, como Sina. Ma, yo quiero darte, pero Sina. El bellaqueo pegado a la bocina. Dentro de la disco andamos con los palos encima. Estamos a otro nivel, no hace falta gasolina. Yo soy un avión, uso querosina. No cojo trote con nadie, aquí nadie opina. Tú no me crees. Y pues encima, y no estoy hablando del bigote. Lindo y brillante, parezco un lingote. Pasan los años y se llena más el bote. Haciendo que a tu jefa se le brote. ¿A qué se comparan si ustedes no le meten? Entrando la toito, japata, como peque. Santo Dios, haciendo que sus mujeres pequen. Tengo mi universidad, no hace falta que me bequen. No es mi culpa si conmigo se van, van. Es porque ustedes bien no le dan. Si me frontea, lo montamos en la van, van. Y no lo vuelven a encontrar. Bellaqueo. La noche está buena pa' un tiroteo. Estos cabrones, ¿dónde están? No sé si es por las gafas, no los veo. Estos cabrones se creen que yo no sé esto. Que cómo me siento, como Yankee con la gasolina. Pauly Gary, la Billy Rubina. Tú picheas que yo soy Adiel Molina. La cacheo toda, mami, como Sina. Como Sina, como Sina. Ma, yo quiero darte peresina. El bellaqueo pegado en la bocina. Dentro de la disco entramos con los palos encima. Como Sina, como Sina. Ma, yo quiero darte peresina. El bellaqueo pegado en la bocina. Dentro de la disco andamos con los palos encima. Los cochinos del DJ, los R Sport. Las muñecas frías como Nueva York. Tengo el iPhone explotado de booty call. La tuya se queda un paleo, ese es mi risol. Fumando Cristina, 6-0, dos en la medicina. Una seta y un galón de codeína. Las semis siempre las tenemos encima. Y el hielo en el cuello no se me derrite con el clima. Soy yo, sé tú eres Cardi. Yo te voy a poner a twerkear. Vámonos pa'l putero a gastar. Hoy, nunca da decline la Mastercard. Y con tu novio el palo nuevo lo vamos a estrenar. Que como me siento, como Yankee con la gasolina. Pauly Gary, la Billy Rubina. Tu picha que yo soy ella es Molina. La cacheo toda, mami, como Sina. Como Sina, como Sina. Ma, yo quiero darte peresina. El bellaqueo pegado en la bocina. Dentro de la disco entramos con los palos encima. Como Sina, como Sina. Ma, yo quiero darte peresina. El bellaqueo pegado en la bocina. Dentro de la disco andamos con los palos encima.